23 capítulo 22, Escrituras para orar por sanidad. Creo que cada pedacito de revelación y todo lo que aprendes en el área de la palabra de Dios será parte de tu vida para siempre. Lo que recibas de la palabra en esta vida se trasladará a la próxima, y construirás más sobre ella. Su palabra es eterna. Esta palabra no permanecerá obsoleta cuando este mundo desaparezca, ella continuará. Para todas las cosas que hacemos en esta vida, no será así. Van a desaparecer. Pero esta palabra es para siempre. Santiago 5 y 16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos, y qué tal si no es la voluntad de Dios que esa persona sea sanada, y te encuentras aquí orando para que sea sanada, porque lo leíste en la Biblia. Es bíblico el orar por la gente para que sean sanadas. Sí, de hecho, hay que calificarlas, y llegaremos a cosas muy interesantes aquí. Esto cubrirá más de un área y puedes orar mal o puedes orar correctamente. Puedes orar mal y no obtener resultados. No es solo la oración que hace la obra. Dios ya hizo la obra y Él es el quien manifiesta la redención y la obra, pero también forman parte las oraciones. Tenemos un papel que desempeñar en esto. Tenemos comunión con Él, y tenemos derechos legales aquí en la tierra. Cuando le pedimos a Él que haga cosas en fe, le damos entrada a Él a este mundo de nuestra parte. La Biblia dice, codiciáis, y no tenéis porque no pedís, Santiago 4, 2. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos seamos sanados hoy día por las Escrituras para orar por sanidad. Les podríamos llamar oraciones de sanidad, pero vamos a dirigirnos a la Biblia. Él dijo, confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Esto puede parecer como una nota lateral, pero ¿sabía usted que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Y que ahora mismo están trabajando en su mansión. ¿Sabías que hay construcción y preparación en el cielo? El Señor dijo, voy a preparar un lugar para ti. Si no es así, no te hubiera dicho. Juan 14, 2, sabemos que es cierto. Están trabajando en su lugar. Se pregunta qué están haciendo. Leí un relato de un hombre una vez. Se cayó de un balcón, y supongo que se golpeó la cabeza en cuando cayó hacia abajo en la acera. Lo encontraron muerto, se lo llevaron e intentaron revivirlo, pero estuvo muerto por un periodo de tiempo. Finalmente lo regresaron a la vida. Él era un creyente, y había ido al cielo por la misma cantidad de tiempo que estuvo muerto, y luego regresó. Dijo, entre otras cosas, que el Señor le mostró su lugar. Y estoy parafraseando un poco, pero él dijo que tenía propiedades. ¿Sabes? Pensamos en el cielo como si hubiera mansiones con columnas blancas en la parte de al frente, y que todas se parecen, lado a lado por la calle. Bueno, ¿y quién dijo eso? Eso es solo una idea de alguna persona. Pero este hombre dijo que cuando comenzó a mirar alrededor, había jardines y terrenos altos y cuerpos de agua, y mientras continuaba mirando, se dio cuenta que era todo lo que le gustaba a él. Era exactamente como lo que le gustaba, y lo tenía todo. ¿Sabes? Aquí en la tierra usted tiene que ir a las montañas para encontrar buen esquí, y tienes que ir a la costa para ir a la playa, pero en el cielo, supongo que se pueda tener los dos, uno al lado del otro. Gloria a Dios. Sales por la puerta y a la izquierda vas a esquiar y a la derecha para la playa. Esto no es fantasía. Dijo que mientras miraba todo eso, mirando lo que era como un valle y todo esto era de él y el Señor le dijo, yo sé lo que a cada uno de mis hijos le gusta y me he encargado de construir sus moradas para ellos, gloria a Dios. Busqué esa palabra después de haber leído lo que él había mencionado, y de seguro, cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, la raíz de la palabra tiene que ver con mansión, la palabra en inglés es manor, que significa una finca con gran territorio. Estoy seguro de que todas son diferentes, dependiendo de lo que te gusta. Esto no es demasiado bueno para creer. Así es como Dios es. Así que, están trabajando en su lugar. Eso es lo que están haciendo. Bueno, usted no quiere perdérselo, sea lo que sea. Lo sé. Y si usted no ha dado su vida a Jesús, no espere un minuto más. Usted desea entrar para que no pierdas la oportunidad para ti. En el Salmo 103, 1, dijo, bendice, alma mía con acento Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice, alma mía, con acento Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es plural, beneficios. ¿Sabes? Dios es grande en lo plural. Él es el Padre de misericordias, plurales. Cuando bendijo a Abraham, lo bendijo con tierras, manadas y rebaños. No solo un rebaño, sino rebaños. Mucha gente enseña y predica que solamente existe un beneficio por ser cristiano y ser salvo, no irás al infierno y que sí irás al cielo cuando mueras. Gracias a Dios, que ese es uno de los grandes. Pero no es solamente un beneficio, existen muchos beneficios. Usted no tiene que cuestionar de lo que él está hablando. El siguiente versículo dice, quien perdona todas tus iniquidades. Este es el gran beneficio número 2, quien sana todas tus enfermedades. Y el beneficio número 3, quien redime tu vida de destrucción. No me importa cuántas veces el diablo intente trampas tales como naufragios, problemas, ataques y agresiones, Dios continúa redimiéndonos, y continúa salvándonos y rescatándonos. El que te corona de favores y misericordias, esas son bendiciones. El que te sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El pecado le envejecerá antes de tiempo. Lo ha visto. Vida fuerte, viviendo de fiesta en fiesta, bebiendo fuerte, quejándose y maldiciendo, regateos y peleas los envejecerá prematuramente. Tomará años de su vida, eso no es una teoría, es un hecho, y esto tiene que ver con el estrés. No fuimos diseñados para manejar el estrés. Nuestras emociones no lo están, ni tampoco nuestras mentes y ni nuestros cuerpos fueron diseñados para manejar el estrés. Dios no nos hizo así. Usted podría preguntarse, ¿qué hago con eso? Debes dárselo todo a Él. Se supone que eches toda vuestra ansiedad sobre Él. Tiene que tener cuidado, lleno de ansiedad para que ni tan siquiera por una sola cosa. ¿Por qué? Tú y yo no estamos diseñados para cargar con ansiedad. Tiene un efecto destructivo, dañino, y nos envejece. Por eso vemos a tantas personas que tienen ojeras, los ojos están huecos, están exhaustos y cansados. No es porque tienen más problemas en su vida que otras personas. No es porque su vida es más difícil que cualquier otra persona en el mundo. Es porque cargan con ansiedades en vez de echarlas encima de él. ¿Sabía usted que fe sencillamente no se preocupa, y punto? Mientras más conozco sobre la fe, más lo veo. Fe no se preocupa por la familia. Fe no se preocupa por el dinero, no lo hace. Algunos dicen, bueno, yo lo hago. Yo dije fe. Fe no se preocupa si le caigo bien o no a la gente, o si están conmigo o en contra mía, o lo que pueda decir la gente, o si alguien sabe lo que hice. Fe no se preocupa. Se nos ha ordenado a ti y a mí, el vivir y caminar por fe. El justo vivirá por fe y caminará por fe. Usted conocerá si lo estás, y existe un gran indicador para ello. En Romanos 15, dice que y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, versículo 13, y estos son dos buenos indicadores relacionados a cómo se encuentra tu vida de fe, alegría y paz. Si estás preocupado y asustado, no vas a tener gozo y paz. Por ejemplo, mientras conduces por el camino de la vida en su automóvil de fe, los dos indicadores sobre los cuales debes mantener su mirada son, el indicador de alegría y el indicador de paz. ¿Sabes qué? En tu coche existe uno o dos indicadores que deberías estar pendiente. Uno de ellos es el indicador de gasolina, porque si la flecha cae sobre la E, y usted continúa flotando y bajando por debajo de la E, no puedes continuar conduciendo. Lo ha descubierto. Si sigues corriendo cuando está en E, ¿qué va a suceder? Falla, falla, fa, fa, y se estancó en el camino, y tal vez podría estar estancado en un lugar donde no deberías de estar. Podría ser en un mal momento, podría ser bajo la lluvia, y podría estar en el frío. Si te quedas sin alegría y paz, y estás triste y turbado porque estás lleno de preocupaciones, cuidados y miedos, tu automóvil de fe va a fallar, estancarse y dejarlo en el camino de la desesperación. Pero cuando te mantienes lleno de la palabra, aunque vengan pensamientos, miedos y sentimientos, y pueden venir muchos y con mucha frecuencia, si sencillamente continúas arrojándolos, diciendo, no, no acepto eso. No, no voy a sentarme aquí y a pensar en eso. No, no voy a tener miedo de eso. No, yo voy a lanzar eso sobre el Señor. Usted podrá mantener su paz en medio de las peores situaciones. Usted podrá mantener su alegría en medio de las peores situaciones. Pero existen cosas que no puedes dejar que entren en tu pensamiento. un pensamiento vendrá, y tendrás que agarrarlo y decir, no, no, no. Yo no voy a pensar en eso y usted tendrá que sacarlo y arrojarlo. De lo contrario, te robará. Usted podría estar sentado y de repente comienzas a pensar en algo, y entonces te das cuenta que tu gozo se ha ido. Y luego te das cuenta que tu paz se ha ido, y comienzas a sentirte asustado y enfadado. ¿Por qué? Porque estás pensando en algo erróneo, y fue tu decisión pensar en eso. Podrías haberlo derribado, y podrías haber pensando otra cosa. Podrías haber pensando en algo que Dios te dijo. En vez de, ¿qué voy a hacer con todas mis cuentas? Usted podría haber pensando, pero mi Dios suplirá todas mis necesidades. En vez de, sí, pero me dieron una mala noticia y tengo todos estos síntomas, y ahora está peor que antes, sí, pero usted podría haber pensando, lo saciaré de larga vida. Pudo haber pensando en lo que él dijo, en lugar de lo otro. ¿Y si me muero? Si la venida del Señor tarda un poco más, ninguno de nosotros saldremos de esto vivo. ¿Y qué? ¿Qué es la muerte? Para el cristiano, no es derrota, no es el final. Solo sales de tu cuerpo y miras y dices, uff, eso ya se acabó. Y por primera vez en tu existencia, vas a saber lo que es, no tener un dolor o ninguna dolencia o nada de fatigarse o de cansancio. Usted dirá, wow, me siento bien. ¿O sí? Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por morir? No debemos de preocuparnos. Deberíamos regocijarnos y no olvidar todos sus beneficios. Ahora, la razón por la cual dije esto se encuentra nuevamente en Santiago, capítulo 5. Santiago 5 y 16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Ahora vemos lo que sucede cuando confiesas y te arrepientes. Hay un perdón y sanidad. Acabamos de leer en Salmo 103, 2, bendice, alma mía, a con acento Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los dos primeros beneficios que mencionó? Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. Nosotros no hemos combinado estos como deberíamos. La gente, tienen en sus mentes que, el perdón de pecados está en una categoría y la sanidad en otra, pero no deberían de estar separadas. Son parte de la misma redención, y van juntas. Como cristianos, deberíamos de estar sanos. Normal para nosotros es ser justos, estar sanos y ricos. Eso es normal para nosotros como victoriosos hijos de Dios. Si no estamos viviendo en justicia, algo anda mal, y no es la culpa de Dios. Si no vives en esa sanidad o en la riqueza y prosperidad, algo no está bien, no es la culpa de Dios, y no es la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que hacer ajustes. Uno podría preguntarse, ¿estás diciendo que he pecado, hermano Kate? Bueno, pecado cubre mucho. Estás diciendo que nunca has pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es aquel que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, Santiago 4 y 17. La Biblia dice que es pecado. El pecado puede ser lo que no hiciste. Romanos 2 y 23 dice que todo lo que no es fe, es pecado. Pecado cubre mucho terreno. Puede ser lo que hiciste, y puede ser lo que no hiciste. Básicamente tiene que ver con tu corazón y hacer lo que sabes en tu corazón. El pecado es una violación de la luz que tienes. Pero si es por ignorancia o porque hemos fallado, o si es algo que no sabíamos, no se alegra de que lo podemos arreglar. Si no lo sabíamos, podemos confesarlo y ser perdonados, y si tenemos algún problema en nuestra vida, también podemos recibir sanidad. Todo fluye junto. ¿Recuerdas que, en más de una ocasión, cuando la gente venía a Jesús para ser sanados, él juntaba los dos? Cuando comenzó a hablarle al hombre para ser sanado y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos dijeron, ¿cómo puede decir eso? Y él dijo que es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Así que para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Él le dijo al enfermo de la parálisis, levántate. Levántate. Toma tu cama y vete. Y él lo hizo. Él fue sanado. Su sanidad demostró que él había sido perdonado, Lucas 5, 20-25. Bueno, ¿qué es más fácil, recibir el perdón de tus pecados o recibir sanidad? ¿Qué es lo que dice la mayoría de la gente? Recibir el perdón de tus pecados. Pero no, no son iguales. Son recibidos exactamente de la misma manera, y ellos son parte de la misma redención. ¿Por qué entonces crees que es más fácil recibir el perdón de tus pecados? ¿Por qué hemos oído esto y nuestros padres y nuestros abuelos lo han oído? Durante generaciones hemos oído que es la voluntad de Dios para que todos sean salvos. Es siempre la voluntad de Dios, perdonarte. Hemos escuchado, y es nuestra fe está en eso. Pero con mucha gente, esta es la primera generación que en varios siglos han escuchado hablar que es la voluntad de Dios para que seamos sanados. Tenemos siglos y generaciones de incredulidad que superar y una seria renovación de la mente tiene que tomar lugar. Pero podemos llegar a ese lugar y también nuestros. Muchos de nuestros niños ahora están hablando escrituras todo el tiempo. Si el Señor tarda en su venida, estos niños pueden estar tan sólidos en esto que, para ellos el orar por sanidad es como llevar a alguien hasta el altar y confesar a Jesús, y los resultados son los mismos. No es que sea muy difícil para que alguien sea sanado o que sea difícil para Dios, pero es porque la fe ha sido tan baja y tan débil en estas áreas. En el área de la sanidad y en el área de la prosperidad, ahora es que está siendo restaurada en muchas partes del cuerpo a través de la tierra. Existen millones de personas que son cristianos que todavía no pueden creer esto. No creen que sea la voluntad de Dios ser sanados. No creen que sea la voluntad de Dios que sean prósperos. Su fe no solamente se encuentra débil, es que no tienen fe en esa área específica para ellos. Ellos no tienen fe, y ese es el problema. Por esa razón es que nosotros tenemos que continuar hablando, tenemos que continuar alimentándonos, y tenemos que continuar diciéndolo el uno al otro y animándonos los unos a los otros. Nosotros somos justos, sanos y ricos en Cristo Jesús. Esas son realidades redentoras. Él dijo, confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos, la oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5 y 16. Mire en Santiago 5 y 14. Aquí dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y no solamente orar, pero, y la oración de fe salvará al enfermo, pero ¿qué sucede si no es su voluntad? Él nos dijo que oráramos los unos por los otros, para que podamos ser sanos. Bueno, si no es siempre su voluntad, ¿cómo sabremos orar por quién, cómo y cuándo? Si no es siempre su voluntad, vamos a necesitar una revelación personal individual antes de orar por alguien. Nosotros no necesitamos una revelación personal antes de que guiemos a alguien al Señor para nacer de nuevo, porque sabemos que es su voluntad para que todos nazcan de nuevo. Y no necesitamos una revelación personal para cada persona antes de orar por su sanidad, porque es la misma Biblia, es la misma redención, Él perdona todas mis maldades, sana todas mis enfermedades, también, 2 Crónicas 7 y 14. Es el mismo verso y la misma cosa. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados, Santiago 5 y 15. Él será levantado, y él será perdonado. No seamos como tantos que solamente predican un beneficio, el perdón de los pecados. Gracias a Dios por ese beneficio, y es el número uno. Pero ese no es el único beneficio que tenemos. No olvides todos sus beneficios. En otras palabras, recuérdenlos todos. Recuerden todos sus beneficios. Cada día nos colma de beneficios, dice el salmista, Salmo 68, 19. Diga esto en voz alta, estoy lleno. Estoy lleno de beneficios. Gracias a Dios por el beneficio de ser perdonado, pero ese es uno solo. Existen más de uno, y el número dos justamente sigue detrás del número uno, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, 3-5. Yo recibo fuerza. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu es renovado y fortalecido cada día, 2 Corintios 4 y 16. Aleluya. Así que, en lugar de envejecer prematuramente por una vida llena de pecado, preocupaciones y miedo, el proceso de envejecimiento debe ser silenciado por nosotros. Sí, estamos envejeciendo, pero debe ser afectado positivamente. Es solo justo que, Si el vivir duro y mal le envejecerá prematuramente, entonces debería de haber un beneficio para vivir bien, el envejecer será más lento y mejor. Mientras lo hace, se ve mejor. ¿Sabía usted que no es solamente la piel, el cabello y las características que ofrecen belleza? Es la gloria en el interior. Es la gloria al otro lado de la cara. Es el espíritu de un hombre o una mujer que irradia a través de su ser físico, y cuando la gloria de Dios es lo suficientemente fuerte en un hombre o una mujer, puede arreglar las cosas en su cuerpo, renovar y rejuvenecerlos para que su juventud sea renovada. Cuando el hermano Kenneth Hagin alcanzó sus 60 años, cuando tenía alrededor de 65 años, alguien le preguntó, «¿Te vas a retirar?». Si usted alguna vez lo ha escuchado y lo ha visto, ya sabrá lo que les voy a decir. Él se sostuvo del podio, y con una patada exclamó, «Retirarme. Yo voy a recargarme. No voy a retirarme, voy a recargarme». Bueno, tenemos una escritura para eso. Nuestra juventud puede ser renovada, Salmo 103, 5. Usted podría decir, «Chico, en los últimos 10 años, me he estado moviendo un poco más lento. Me he puesto un poco más débil, y te encuentras un poco preocupado por los próximos 10 años». No, no piense de esa manera. Usted puede ser renovado. Usted puede ser renovado para que los próximos 10 años sean realmente mejores que los últimos 10. Es cierto. Sí, estás envejeciendo, pero usted puede ser renovado. Diga esto, ese soy yo. Estoy siendo renovado. Él está renovando mi juventud. Él está renovando mis fuerzas. Gracias a Dios por este beneficio. Al igual que el perdón de los pecados es un beneficio que te pertenece en Cristo, el que sea renovada tu juventud es un beneficio. Que tu vida sea llena de cosas buenas es un beneficio. El ser sano es un beneficio. Yo estoy reclamando todos mis beneficios. ¿Y usted? Yo estoy reclamando todos mis beneficios. Diga esto, soy justo, estoy sano, y soy rico. Estoy siendo renovado. Usted ya ha escuchado algunas de estas cosas, y su cabeza lo ha escuchado tal vez 4 o 5 veces, pero su espíritu necesita escucharlo de nuevo. Tiene un efecto fuerte sobre tu espíritu, empujando fuera muerte, y empujando incredulidad y miedo fuera de ti. Es por eso que continuamos diciéndolo y creyéndolo. Está viendo la conexión entre perdón y sanidad. Son beneficios que nos pertenecen a nosotros. El Señor nos ha dado escrituras inspiradas, oraciones ungidas, con respecto a sanidad, y quiero recordarles de algunas de ellas. En Génesis 20, Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, su esposa y a su sirvienta. Eran personas que creían todo tipo de cosas, Abraham oró por ellos y Dios los sanó. Supongo que nunca cruzó por su mente que no fuese la voluntad de Dios para sanarlos. Solo oró y Dios los sanó. En Números 12, la hermana y el hermano de Moisés habían pecado, y vaya, se metieron en un gran Elaiou. La protección se alejó de Miriam y lepra cayó sobre ella. Fue una sentencia de muerte. Ella tenía que ser separada de la congregación y vivir fuera de la ciudad y era una sentencia de muerte. Observe cómo Moisés oró. En Números 12 y 13, él oró por ella. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora incluyo él, si es tu voluntad». Ahora, si sería correcto orar, si es tu voluntad deberíamos de encontrar algunas escrituras que muestren personas orando de esa manera, ¿no es cierto? Debería de haber por lo menos una o dos, y si alguien dice que no está de acuerdo con nosotros al respecto, el que siempre es la voluntad de Dios para sanar, entonces pídale a ellos que encuentren por lo menos 30 razones bíblicas el por qué están seguros de que no siempre es la voluntad de Dios para sanar. Y después obsérvelos luchar porque, como pueden comprobar algo en la Biblia, cuando no está en la Biblia y no es la voluntad de Dios. No pueden. Él no dijo sánala, si es tu voluntad. ¿Qué dijo? Fue muy breve y al punto. Sánala ahora, oh Dios, te ruego sánala ahora. Dios, te lo ruego. ¿Y qué tal si no era su voluntad? Pues parece que Moisés no estaba pensando de esa manera. Sería bueno que ore de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué algunos se oponen a que nosotros oremos la Biblia? Algunos dicen, bueno, se supone que añada si es tu voluntad, punto. Usted estaría añadiéndole a la Biblia si colocas un si es tu voluntad ahí. ¿Y sabes lo que se ha dicho en Apocalipsis sobre gente que añade a las Escrituras y a los que les quita a las Escrituras? Apocalipsis 10 y 19. Se supone que pongas un sí es tu voluntad en todo. ¿Quién dijo? No, léalo como está escrito. Quédese con lo que dice, no lo cambie. Él oró, sánala ahora y efectivamente, Dios escuchó la oración, y ella no tuvo que vivir con esa terrible enfermedad. Ni tampoco murió de ella. Fue sanada, y fue restaurada a su familia. Dios es misericordioso. Ahora, tenga en cuenta que entró en problemas porque pecó. No solo necesitaba ser sanada, pero que también tenía que ser perdonada, y una y otra vez, ese es el caso con nosotros. A la gente no le gusta hablar de esto. Se preguntan, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que he pecado. Entonces, ¿quieres decir que no has pecado? Usted y yo hemos fallado repetidamente. Hemos fallado, y el fallar le abre la puerta al enemigo y permite cosas que no deberíamos permitir, y luego tenemos que lidiar con ellas. Ninguno de nosotros debería arrojar una piedra en contra de nadie, porque todos hemos fallado, y todos hemos tenido cosas con que lidiar que no deberían haber estado en nuestras vidas. Todos hemos abierto la puerta a través de la ignorancia, a través de rebelión, por terquedad, a través de no escuchar y la lista continúa. Por eso doy gracias a Dios por el perdón y por sanidad. En los mismos versos, usted puede ser perdonado, usted puede ser sanado y todo puede ser restaurado. Él dijo, sánala ahora estaría bien orar la Biblia. Como ha notado, no puedes encontrar un, si es tu voluntad en esa oración. En el Salmo 38, este hombre está enfermo, y es bien obvio. En el versículo 3, dice, debido a tu enojo no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos ya no están sanos, ¿puede el pecado meterte en problemas físicamente? Sí, puede. Es siempre debido a violaciones conocidas que alguien se encuentra enfermo y en problemas. No, no lo es. ¿Recuerdas al hombre que era ciego? Ellos le preguntaron por qué estaba ciego, ¿fue a causa de su pecado o el pecado de sus padres? Jesús dijo que ninguno de los dos, Juan 9, 3. Todavía a veces hay personas que han abierto la puerta a través de su ignorancia. Ellos no están violando la luz que tienen, pero, aún así, han abierto la puerta, o no saben qué es la voluntad de Dios, así que no saben cómo enfrentar eso. Existen muchas cosas que están involucradas. Él dijo en el versículo 5, «Rieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura». Sabes que puedes ser tonto y causar problemas y meterte en problemas. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne está él en problemas. En el versículo 10, está desvaneciendo. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Él se está yendo de aquí, está perdiendo esta batalla. Salte al versículo 21. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. La versión en inglés de la traducción, versión inglesa dice, ayúdame, oh Señor mi Salvador. La versión en inglés de la traducción, nueva traducción inglesa dice en el versículo 22, date prisa y ayúdame. Esto es lo que significa, prisa. Cuando nos fijamos en otras traducciones, lo pone muy claro. Leímos que Moisés dijo, sánala ahora. Aquí David dice, date prisa. ¿Qué tal si usted y yo oramos de esa manera? Sánalos ahora Dios. Date prisa. Personas dirán, ¿cómo te atreves a orar de esa manera? Más te vale que te calmes y digas, si es tu voluntad. Ah, sí. Pues entonces, van a tener que mostrarnos dónde se encuentra esto en la Biblia, y que esté conectado con sanidad. No estará ahí. Estamos mirándolo las Escrituras, la Biblia. Lo otro, son tradiciones de gente, ellos creen que se encuentra en la Biblia, pero no lo está, solo es su forma de pensar. Sí, pero así es como abuela lo creía, y si es lo suficientemente bueno para abuelita, bueno, está bien, y cómo esto ayudó a la abuela. ¿Funcionó para la abuela? No. Tal vez ella pudo haber amado a Dios, pero solamente porque abuela lo creyó, no necesariamente tiene que ser así. Bueno, eso es lo que mi predicador, eso es lo que nuestro grupo. Eso es lo que nuestra denominación, aún así, no lo hace una verdad. Debemos estar dispuestos a cambiar y a ser corregidos por la palabra, aunque sea algo que hemos creído durante mucho tiempo. Nosotros sabemos solo en parte, y cuando vemos la luz de la palabra, debemos estar dispuestos a decir inmediatamente, eso es correcto. La palabra es verdad. No importa cuánto tiempo hemos estado creyendo de esa manera. La palabra es verdad. Móldese a ella y ceda a ella, así es cuando las cosas comienzan a cambiar, y comenzamos a ver milagros que no habíamos conocido antes. Si queremos obtener resultados que no obtuvimos antes, entonces tenemos que hacer algo que no hemos hecho antes. Cuando sigues haciendo lo mismo, vas a seguir recibiendo lo mismo, hay que hacer cambios. ¿Qué dijo él? Date prisa. Apúrate. Salmo 39, 13 dice, déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. No existen si es tu voluntad en cualquiera de estas oraciones. Salmo 41, 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, hazme levantar, dice el versículo 10. En el Nuevo Testamento en Hechos 4, 29-30, vemos este mismo tipo de cosa. Oraron al unísono, Señor, extiende tu mano para sanar, están orando sobre sanidad. Ninguno de ellos dijeron un, si es tu voluntad. ¿Qué sucede si no es su voluntad? No tomaron eso en cuenta. Solo oraron, sánalos. Sánalos ahora. Date prisa. Están orando como si supieran que es su voluntad. Oraban con confianza, porque estaban seguros que es siempre su voluntad, porque lo es. Ahora, he mencionado esto, y quiero aclarar, existe una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, las personas estaban esperando la venida del Mesías y para que él pagara el precio. En el Nuevo Testamento, él ya vino, y él ya hizo la obra. Tienes que prestar mucha atención a esto y no entrar en, sáname Dios. La verdad es, que él ya lo hizo. Está bien que oremos por sanidad, pero tiene que ser, como leímos en el capítulo 5 de Santiago, una oración de fe, sin rogar. Porque si no, te encontrarás orando como si no supieras su voluntad. Él dijo en Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo, lo hará y el Señor lo levantará, y si él ha cometido pecados, le serán perdonados. Usted notará que en Jeremías 17 trae lo que hemos visto en repetidas ocasiones, esta conexión, esta unidad. En el versículo 5, el Señor dijo, maldito sea el hombre que confía en el hombre. En el versículo 7, dijo, bienaventurado el varón que confía en el Señor. El versículo 8 dice, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Salta al versículo 13, que dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, serán avergonzados, y los que de mí se apartan, serán escritos en el polvo, porque dejaron la fuente de aguas vivas, a con acento Jehová. Él es la fuente de aguas vivas. ¿Cuál es la próxima palabra? Sáname. Creo que fue el hermano T.L. Asbarn, y he escuchado a otros hacer este mismo comentario, quien hablaba que cuando viajaban a otros países donde la gente ya había escuchado algún tipo de predicación. Algunos misioneros habían estado allí en décadas pasadas, y algunos de ellos, en error, habían enseñado sobre el aguijón en la carne de Pablo y sobre las llagas de Job y cosas diferentes que ellos mismos no comprendían. Ellos podían conseguir salvar almas, pero relacionado a sanidad al igual que en los Estados Unidos, era un reto. Pero en otras ocasiones habían ido a otros lugares donde la gente nunca había escuchado nada. Nunca habían escuchado nada acerca de Jesús, sobre su perdón, sanidad o milagros, nada. Y cuando le predicaron que Jesús les salva, y que les perdonaba, ellos, a la misma vez, le predicaron que él también los sanaría. Vengan hacia el frente, Jesús los perdonará, y Jesús los sanará. Predicaron esto a la misma vez. Nosotros debemos de predicar esto a la misma vez, ya que se encuentra en el mismo versículo. Él perdona todas tus iniquidades, y no solo en el siguiente versículo, pero en el mismo versículo, sana todas tus enfermedades. Él dijo que estas personas nunca habían oído hablar nada sobre esto, así que no sabían nada mejor que hacer, sino que recibir su sanidad al mismo tiempo que su salvación. legaban hacia el frente, nacían de nuevo, y al mismo tiempo eran sanados porque no sabían nada diferente. Nadie había ido a donde ellos para confundirlos y decirles que no podía ser su voluntad, o que no siempre es su voluntad o si a veces lo es, y que a veces es así, o que a veces hay que esperar un poco. Ellos nunca habían escuchado nada de esto. Esa era la primera vez en la cual habían escuchado algo, así que, cuando creyeron que Jesús les sanaría, también creyeron que Él les sanaría. Así que lo creyeron, y así mismo sucedió. Amigos, no es que no sea la voluntad de Dios. Es solo que las aguas han sido enfangadas y las personas han sido tan confundidas y han creído tantas cosas que ya su fe no se encuentra ahí. En vez de creer a Dios, la gente se encuentra argumentando, discutiendo y debatiendo. ¿Significa esto o significa lo otro? Bueno, pues, entonces no será sanado de esa manera. Usted tiene que decidir, de una vez y por todas. Diga esto en voz alta: yo soy justo. Yo estoy sano. Yo soy rico en Cristo Jesús. Cada uno de esos es tan cierto como los demás. Dijo él en Jeremías 5 y 14: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jesús dijo: ¿cuál es más fácil? Porque deberíamos de orar diferente por una sanidad que por alguien que sea perdonado. ¿Por qué deberíamos pensar diferente? ¿Por qué abordar esto diferentemente? Sáname y seré sano. ¿Por qué? Porque al igual que cuando me salvó, fui salvo, y cuando me sanó, fui sano. Bueno, pues, nos salvó Él. Sí lo hizo. Nos sanó Él. Hoy día, existen personas perdidas que están esperando que Dios los salve. No, no lo están. Él ya ha pagado el precio por todos sus pecados, hecho está, al igual que Él ya tomó nuestras debilidades y tomó nuestras enfermedades y llevó todos nuestros dolores, hecho está, pero todo depende de nosotros el recibirlo. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 de Santiago, note que Él está hablando acerca de dos clases de oraciones. Santiago 5 y 15 habla no solo de la oración, pero la oración de fe. ¿Qué es una oración de fe? Jesús lo define en Marcos 11 y 24: os digo que todo lo que pidieres orando, este es el capítulo de la fe. Esta es la oración de fe. Cuando oréis, ¿qué? No es rogarle a Dios. Cuando oréis, ¿qué? Creer que lo recibiréis, y os vendrá. Esta es la oración de fe. Si estás solamente rogándole a Dios, oh, por favor sáname, sáname, por favor, ¿cuándo creerá que lo va a recibir? No lo está recibiendo. ¿Cuándo va a creer que lo recibió? Bueno, cuando lo vea. Será demasiado tarde para creer, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia, convicción de lo que no se ve, Hebreos 11, 1. Cuando lo ves, no puedes estar en fe acerca de eso porque ahora lo estás viendo. Cuando la gente dice, bueno, ver para creer, nada puede estar más lejos de la verdad. Ver no es creer. Bueno, yo creeré cuando lo vea. Será demasiado tarde para creerlo. Ahora, si usted no lo entiende, no lo tires a un lado. Creer es cuando no lo ves y no lo sientes, y esto es lo que nos da completa libertad a nuestro espíritu. Usted puede creer todo lo que decida creer porque no tiene que verlo, oírlo o sentirlo. Solamente eliges creerlo. No se basa en lo que uno ve, siente, piense o razone. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando la oración de fe, cuando pidiereis hacer qué. Si están orando una oración de fe sobre una persona enferma, ¿cómo vas a orar? Señor, creemos que recibimos nuestra sanidad. Esta es la oración de fe, y lo sabemos. O deberíamos de incluir un, si es tu voluntad ahí. Ninguno de ellos lo hicieron, entonces ¿por qué deberíamos nosotros incluirlo? Santiago 5 y 16 involucra otra área de la oración. Se trata de gente fallando y cometiendo errores. Confiesen sus faltas los unos a los otros y acerque. Y orar el uno por el otro, ahora aquí, no dijo la oración de fe, dijo que oren, y este toca la oración de súplica. Esto entra en las áreas de intercesión y súplica y el orar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay veces cuando necesitamos ver algunas cosas. ¿Por qué esta situación es de esta manera? ¿Qué necesita suceder? Sabemos que la sanidad nos pertenece, sabemos que ha sido comprada y pagada, pero han hecho sus confesiones, y no se mejoran. En Santiago 5, 14-15, aquí existe un fluir. Llamen a los ancianos de la iglesia y permitan que oren la oración de fe sobre usted. Esto debería de ser todo, la oración de fe y el Señor te levantará. Si cometió pecados, serán perdonados. Así debería de ser. Bueno, ¿y si no es así? ¿Qué sucederá si semanas más tarde, o meses más tarde, no estamos mejores, y estamos peores? ¿Y ahora qué? Bueno, pues, nuevamente regresaremos y llamaremos a los ancianos. Obtendremos un poco más de aceite y tal vez conseguir otros ancianos que sean mejores que los anteriores y conseguir mejor aceite. Ahora, aquí es donde denominaciones completas desarrollaron sus doctrinas de, no es siempre su voluntad. Dicen, lo hicimos. Ungimos con aceite. Oramos. Lo hicimos y no funcionó. ¿Qué fue lo que no funcionó? Bueno, que, no siempre es la voluntad de Dios porque llegas a esa conclusión. Porque es más fácil y no requiere ninguna responsabilidad. Entonces, ¿por qué no llegamos a esa misma conclusión cuando la gente muere sin Jesús? Bueno, oramos por ellos, pero si alguna vez confesaron a Jesús, yo no lo sabía. Supongo que se perderán. Esto comprueba que no siempre es la voluntad de Dios salvar a la gente. No, eso no es así. No encontramos la voluntad de Dios en lo que la gente experimentó o no experimentó. Se encuentra en la Biblia. Solamente lo encontraremos en la Biblia. Entonces, esto nos lleva a otro tipo de oración. Confiesen sus faltas los unos a los otros y oren el uno por el otro. Hubo ocasiones cuando Phyllis y yo hicimos lo que normalmente hacemos y no obtuvimos los resultados que habíamos recibido anteriormente. Pero, ese no es el momento de comenzar a dudar a Dios, y de cuestionarlo, o decidir que no podría ser su voluntad. Si hay que hacer algunos ajustes, no es con Dios. No es con la Biblia. Van a ser con nosotros. Así que, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Confesar nuestras faltas y orar los unos por los otros y decir, Señor, ¿qué sucede? ¿Qué necesita suceder? Y cuando te llegue luz sobre la situación, y decir, oh, sí. Debí haber sabido eso. Él me lo dijo, y no lo escuché, ha visto una y otra vez lo que está sucediendo. Y por la misericordia de Dios, ambos están disponibles para nosotros, el perdón y la sanidad, no importando por qué, no importando cómo y no importando cuánto tiempo. Es siempre la voluntad de Dios perdonar. Siempre. Para todo el mundo. Es la misma Biblia, los mismos versos y misma redención. Ora de la misma manera. Crea de la misma manera. Reciba de la misma manera. Es lo mismo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, que es más fácil. Decir que tus pecados te son perdonados o decir que estás sano. ¿Cuál es más fácil? Mateo 9, 5. Bueno, no hay ninguna diferencia porque están basadas en la misma misericordia y gracia de Dios y la misma redención, y ambos son beneficios que le pertenecen al creyente.